Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 90. La corneja con los cuervos. Una corneja que por esas cosas del destino era más grande que sus compañeras, despreciando y burlándose de sus congéneres, se fue a vivir entre los cuervos, pidiéndoles que aceptaran compartir su vida. Pero los cuervos, a quienes su figura y su voz le eran desconocidas, sin pensarlo mucho la golpearon y la arrojaron de su grupo. Y la corneja, expulsada por los cuervos, volvió de nuevo donde las demás cornejas. Pero éstas, heridas por el ultraje que se le había hecho, se negaron a recibirla otra vez. Así quedó esta corneja excluida de la sociedad de unos y de otros. Cuando pienses cambiar de sociedad, domicilio o amistades, no lo hagas nunca despreciando a la anterior, no sea que más tarde tengas que regresar allá. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.